11 de la mañana, 33 minutos. Bueno, recién vinimos con Ángeles del balcón de la radio. Ustedes saben que desde ese punto de vista tenemos un lugar privilegiado para ver movilizaciones. Y hacía tiempo que no veíamos marchas, Ángeles. Enorme. La anterior fue la del 20 de mayo, claro, de noche. Pero esta es muy grande, la marcha de los sindicatos de la enseñanza, que demoró transcurrir varios minutos. Creo que recién ahora estaba llegando al final. Hemos tomado unas cuantas imágenes, además hay compañeros dentro de la marcha, en un rato compartiremos y algunos videos cortos también, y bueno, y presencias de sindicatos de todo el país. Vimos desde lejos a Marcos Correa, los maestros de Rivera, ¿no? Esther, me decían que alguien, no me acuerdo quién fue, me dijo que estaba Esther, Victoria, Esther Lemos. Victoria Enríquez, la profesora Victoria Enríquez. No la llegué a ver. Manuel Salinas también. Bien, ¿lo viste pasar? Sí, Manuel Salinas. Se lo llevaban dos coraceros, por suerte. Más de un mes les pido que no lo tengan. Muy bueno. Pero muy grande, la verdad. Bueno, después compartiremos las imágenes. Pero ahora queríamos dedicar, Ángeles, pasó mayo, que es denominado el mes de la memoria, pero dentro de eso quedó un poco de lado un espacio televisivo donde se dijeron cosas interesantes, ¿no? Sí, dentro de lo que habíamos dicho nosotros hace tiempo, ya hace semanas, se puede decir, que íbamos a empezar a traer acá parte de cosas que aparecen en los, entre comillas, grandes medios y que a veces pasan desapercibidas entre mil cosas más, y a veces son cosas importantes, ¿no? Que, digo, nos guste que no se dicen en otros lados. Exacto. Pero nos guste o no nos guste, eso salió en un canal de televisión. En este caso, se trata de un programa que seguramente mucha audiencia no ve ese programa, que se llama Polémica en el Bar. Pero había dos invitados, el 20 de mayo mismo fue, después de la marcha, Santiago Gutiérrez, nieto de Gutiérrez Ruiz, y Rafael Michelini, hijo de Selmar Michelini. Exactamente. Creo que se hizo horas después de la marcha. Por eso digo, la marcha presidencial, incluso el mismo 20, Santiago ¿no? Gutiérrez en la entrevista esta dice, tuve que venirme antes de que terminara para poder llegar al programa, o sea que venía de la marcha. Exacto. Bueno, la idea es repasar algunos tramos, por supuesto, en este bloque que tenemos los miércoles. Con dichos de los protagonistas, ustedes van a escuchar en algún momento ahí que aparecen los participantes habituales con alguna acotación que conduce Jorge Piñeirúa, ¿no? Participa Nicolás Lucich, por lo menos que estuvieron esa vez, Lalo Fernández, el ex secretario general del Partido Socialista y dirigente de AEBU, que además contó alguna cosa, participación que tuvo, se habla mucho de conversaciones que hubo políticas en aquella época al retorno de la dictadura sobre este tema de los derechos humanos. Escuchamos una primera parte donde Michelini cuenta algunos datos, algunas anécdotas, dice él, de cómo se fue conformando la idea de esta marcha y de participaciones en conversaciones políticas, ¿no? Con Sanguinetti, con otros actores, donde él tuvo protagonismo. Que hay que decir, Hernán, que esto a nosotros nos pasa personalmente, capaz que a la gente que escuche no. Claro. Pero nosotros hay cosas que escuchamos ahí que nos parecen que son muy importantes que nunca se habían escuchado antes. Hay cosas que yo no sabía. Claro. Por ejemplo, de lo que se dijo ahí. Escuchamos una primera parte donde comienza hablando Rafael Michelini. En el año 95, esto yo no lo conté, pero lo voy a contar en un libro, pero le doy un adelanto. ¿Adelanto? En el año 95 yo soy electo senador y la primera conversación que tengo con el presidente de la República, con Sanguinetti, que era su segundo mandato, dije, hay que hacer cosas por los derechos humanos. El primer paso es hablar con los generales. Y fuimos con mi hermano Felipe, ahora ya fallecido, a hablar con los generales. Y encontramos una muralla. No querían hablar nada de eso. Seguimos insistiendo y a principios del 96, con un hermano mío que tú conoces mucho, el Chicho Michelini, es el mar, que estaba en Francia, que fue exiliado, que él estuvo cuando raptaron a mi padre. Dijimos, bueno, acá lo que hay que hacer es movilizar. Y había muchas dudas también. Y la movilización implicaba una marcha pero nosotros no queríamos que en esa marcha se generara una contienda de consignas que después, de alguna forma, desfigurara o desnaturalizaba lo que nosotros queríamos, es que todo el mundo, cada uno con su mochila, su cintillo político, su divisa, por el tema de derechos humanos pudiera venir. Y por otro lado, el hecho de la congoja de lo que era el tema en sí. Y ahí surgió el tema de la marcha del silencio. Por eso se le puso, no solo por el respeto a las víctimas, sino para evitar cualquier circunstancia donde alguien quisiera, naturalmente, porque los partidos políticos también tienen, es legítimo que lo hagan, imponer a otros lo que podía ser una cuestión de consigna. Y cuando me hicieron un reportaje allá, creo que fue El Observador, el 4 de abril, y nosotros dijimos lo de la marcha del silencio, me llamó mi hermano Felipe. Me dijo, pero ya largaste esto, sí, ya largué. Y entonces me dice, pero ¿qué vamos a hacer? Y entonces le dije, mirá, llamá a Marina Arismendi. Y le dije a Jorge Pozzi, llamá al PCNT, porque obviamente nosotros, toda la gente, no la teníamos, para generar la convocatoria y a la vez hablar con los familiares, que había muchas dudas en todos esos momentos. Nosotros estábamos muy convencidos, pero nada indica. ¿Dudas de qué? ¿De que funcionara? ¿De que fuera gente? Sí, te voy a dar la anécdota. Habíamos ido temprano con mi madre. En las marchas de silencio en general no hubo lluvia. Sí hubo una el 17 o el 18 que fue brutal, pero la primera sí hubo una garúa. Y estaba con mi madre, prácticamente éramos muy pocos en ese momento. Habíamos ido 15 minutos antes de la convocatoria y obviamente los uruguayos siempre llegan más tarde. Entonces le pregunto a mi madre, ¿vendrá alguien? Yo estaba muy nervioso, la verdad, claro, muy ansioso. Porque ahí no hubo avisos de televisión, ahí no hubo pancartas. No había redes, no había internet. Y entonces mi madre me acaricia, como si fuera un niño chico, me acaricia y me dice, no te preocupes, vamos a estar todos. La lucha era entrar a los cuarteles. Claro. Y entonces, claro, después de la marcha, se da la reforma constitucional y me acuerdo que vino Elías Blut y me dijo, ah, bueno, lo de la reforma, qué bien, pues yo había tenido un papel a favor de la reforma para que hubiera un único candidato por partido y entonces le dije, esto no va a hacer nada con respecto a lo que vamos a hacer en el tema de derechos humanos. Y Elías Blut se dijo, no, pero Rafael, vamos a hablar. Y entonces me dijo de hablar nuevamente con Sanguinetti. Y Sanguinetti, o él, dijo, vamos a hacerlo reservado. Y entonces allá lo hicimos en la casa de él, que era en Carrasco, a una determinada hora, todo era, parecía en plena dictadura, todo conspirativo. Y Sanguinetti y yo caímos exactamente a la misma hora, sin darnos cuenta que ese día la intendencia estaba podando y estaba todo a Dion cortándolos. Venían al presidente y a mí entrando. Entonces, todas esas cosas de los uruguayos que vos decís, esto es tragicómico. Hicimos todo para que nadie supiera. Y esa conversación, que fue muy dura con el presidente, siempre con respeto, por supuesto, sobre los niños y sobre los desaparecidos. Y entonces le dije, bueno, una u otra. Y me dijo, bueno, empecemos por los desaparecidos. Entonces le dije, bueno, ¿y cómo? Yo hablo, me dice él, con los militares en actividad, era el presidente, no correspondía que un senador estuviera hablando, y tú hablas con los retirados. Y entonces él tuvo nuevamente una muralla de parte de los militares, de los generales, salvo Óscar Pereira, el general Óscar Pereira, que estaba en Washington, y cuando le hicieron la consulta, él mandó, ese documento yo no lo tengo, me dicen que hay algún periodista que lo tiene, mandó y dijo, este es el momento de dar un paso, esta es la vía, y lo que plantea Michelini es lo correcto. Por supuesto, no le dieron bolilla. Y después yo empecé a hablar con algunos militares retirados, entre ellos Balestrino, que me lo pasa a Blut mismo. Y la primera vez que llego a la casa de Balestrino, y Balestrino me dice, quiero un café, no sé qué, me va a hablar, y dije, no, primero. Yo ahora recuerdo y me agarro la cabeza. Dije, lo primero le quiero decir que usted disolvió el entierro de mi padre. O sea, yo venía a tratar de buscar la verdad, pero yo no podía buscar la verdad sin la franqueza de lo que yo con 17 años había vivido, que Balestrino había disuelto con los caballos el entierro de mi padre, ¿no? Qué momento, Rafael. Y Balestrino, no sé si se la vio venir o no, y se puso preocupado y me empezó a contar de lo que había sido ese día, pero a mí me habían matado a mi padre. Entonces, todo lo que él dijera era nada. Claro. Después las aguas se calmaron, me empezó a contar muchas cosas, una de ellas gravísima. En un momento me dice, fui como 7 u 8 veces a la casa de él, me dice, Michelini, me dice, ¿usted cree que a Trabar lo mataron la guerrilla? No se crea esas cosas, me dice. Dice, si nosotros trajimos 5 de Argentina para cuando ocurriera lo que ocurrió. Dice, lo que pasa es que el Cosena había resuelto 10 por cada uno de nosotros y habíamos traído 5. Entonces, el día que muere Trabal, nosotros ya teníamos los 5 hace 20 días acá en Montevideo, ese día tuvimos que reunir el Cosena para cambiar de 10 a 5. Con la franqueza que hablaba. ¿Los 5 que eran? Pará, vamos a aclarar, porque vos das muchas cosas por sobreentendido. Sí, por eso. El cambio de rehenes. Los 5 son los fusilados de Soca. Claro. Sí. En el año 74, el 19 de diciembre, matan a Trabal en Francia y el 20 matan 5, que son 6 porque una de las muchachas está embarazada de 4 o 5 meses, en Soca, que hay un monumento ahí. Sí, sí, la fusilada. Pero no los trajeron, los tenían 20 días antes. Claro. Los tenían 20 días antes. Él me lo dijo y todos lo sabían. Hasta tengo la anécdota, todavía mi padre estaba vivo, que cuando entra en la opinión y le dicen, Michelini, hay un cable de que hay 5 muertos en Uruguay. Y mi padre le dice, tal. Porque mi padre había estado con una de las madres buscándolos en la Argentina. En la opinión, en la sede del periódico en Argentina, en Buenos Aires. Ahí está. Hay un tema, Rafael, y esto va para los dos también, ¿no? Capaz que doy con muchas cosas sobreentendidas. No, claro. Te digo, pero, porque Trabal era un militar. Disculpame, la última. Tenemos que resumir necesariamente, ¿no? Pero dice muchas cosas muy fuertes, Ángeles. Cosas, ¿no? Que, Michelin, yo repito, nosotros no habíamos escuchado antes. ¿Alguien de los que está escuchando la radio sabía esto? Que primero, ¿sabía que era Michelini el que iba a las negociaciones estas? Son negociaciones, ¿no? Con Blut, que era el secretario de la presidencia del primer gobierno de Sanguinetti, Elías Blut, ¿no? Con Sanguinetti, hablando, proponiéndole. Con Balestrino fue a hablar. Claro, alguien sabía que él tenía ese papel. Yo no sabía, estábamos mirando las fechas además, ¿no? Era una época en la que estaba todavía el general Sereñi, estaba Tabaré Vázquez. Claro, no sé si ya estaba Tabaré Vázquez, capaz que todavía no, Tabaré Vázquez todavía no estaba. Había sí, 95, y eso había dejado, estaba de presidente del frente, sí, quizás. Sí, claro, estaba y recontra estaba. Estaba Astori. Claro. Había otros dirigentes. Eran esos años, ¿no? De disputa con Astori. Pero no sé si es. Porque queda todo como que él lo resuelve con Blut. ¿Será que el Frente Amplio resolvió en ese momento? Que Sanguinetti lo manda a hablar con los militares retirados. Sí, dice, bueno, yo hablo con este, vos hablá con aquel. Eso lo habrá resuelto. Dijo que iba a escribir un libro, Michelini. Y sí, siempre. Viste que eso está muy. Desde hace unos cuantos años está muy en boga. Sí, todos cumplen. No sé. Esto de los fusilados de Soca, que Balestrino le reconoce que los trajeron ya para matarlos, porque previendo que iban a, que los mismos militares iban a matar a Trabal. O a que mandar, además, no es que se lo reconoce. Él lo dice. Sí. No, él no, este otro no le pregunta nada. Él dice, no se crea usted que fue la guerrilla. Si nosotros ya teníamos a 5, que los teníamos desde antes. O sea, dice que yo sabía. El Cosena, que para alguien que no es el Consejo de Seguridad Nacional, ¿no? Que dirigía la dictadura de alguna manera, tenía una definición de que por cada militar que mataran, iban a matar a 10. Sí, eso me acuerdo que se dijo en aquel momento. Eso en aquel momento se dijo. Llevaron a todos los que estaban con libertad vigilada, los llevaron a todos presos. Cuando fueron a firmar, los dejaron a todos presos. Esto fue en diciembre. Pasaron las fiestas presos, pues los largaron. Claro. Pero era por eso. Nos tocan a uno, nosotros les limpiamos a 10. Claro. Pero eso ya lo sabían ellos, a quién iban a matar, que iban a matar a uno. Por eso habían traído a 5 y tenían que hacer 10. Ahora, yo no me acuerdo haber escuchado que Michelini contara esto lo contara antes, públicamente. Estamos hablando de qué lo año contó dijimos. En polémica en el 90. O sea, de los hechos. ¿De cuándo le contó eso Balestrino? El primer gobierno de Sanguinetti. Primer gobierno de Sanguinetti. ¿Pasaron cuántos años? Mal. Fíjate que estamos hablando del 85 al 90, ponele del 90, que fuera del 90. Más de 30 años. 30 años, yo no me acuerdo haberlo escuchado. Capaz que en el momento no le prestamos atención, no sé. Pero alguno que esté escuchando puede ser que lo haya escuchado y nos diga. Hay algo más, ¿no? Esto en ese programa, ¿no? De hecho, polémica en el bar, donde, bueno, exacto, también el ambiente de bar, algunos los hace sentir cómodos y hablar quizá distinto que en otros lugares. Pero en este caso, vamos a otro tramo donde comienza hablando Santiago Gutiérrez, que es nieto de Héctor Gutiérrez Ruiz, que el diputado blanco, presidente de la Cámara Baja, que apareció asesinado con Michelini, Rosario Barredo y William Whitelaw. Y él comienza hablando, también dando su opinión del pacto del Club Naval, de la participación de Wilson Ferreira Aldunate en la ley de caducidad, y luego interviene ahí Lalo Fernández también relatando que él participó en conversaciones con Sanguinetti. Vamos a escuchar este otro tramo. Yo parto de la base que estamos hablando de malas personas, de terribles, claro, personas, calañas, de lo peor que nos podamos pensar, porque lo hicieron y porque después de todo lo que hicieron, que muchos sabemos y muchos lo podemos sospechar, algunos con nombre y apellido, Manuel Cordero, José Nino Gavazzo, sobran los ejemplos, Silveira, a ver, no importa. Y pasó todo este tiempo y volvimos a la democracia y tienen una ley que los protege y no hay ninguna señal de arrepentimiento. Todos nos acordamos, por lo menos fotográficamente, de los videos y las fotos de Gavazzo saliendo a declarar riéndose en la cara de gente que le está gritando. Yo parto de esa base de que no están arrepentidos y que son malas personas. Yo estoy de acuerdo que la verdad puede venir de varios lugares, estoy de acuerdo. Pero yo creo que no tienen ningún prurito en darla. Primero porque hasta quizás están orgullosos de lo que hicieron. Hay una cosa como maquiavélica a veces en las declaraciones que han quedado por ahí de que estaban sirviendo o defendiendo a la patria. Exacto. Estaban destruyéndola. Y respecto a lo anterior, ¿cómo se procede? Mi caso obviamente es distinto al de Rafa. Yo nazco con esto. Seguro. Yo nazco y a mi abuelo lo habían matado hacía 20 años. Entonces yo tuve que armar un puzzle difícil de primero del ser humano. Y encima después, muy chico, me faltó mi viejo. Entonces fue un proceso bastante largo y que de verdad terminé de alguna forma de diagramar o de entender con el documental de mi tío Mateo, Destino Final, que es de 2008, creo. Sí. O sea, me tenía 14 años. Incluso mucho de eso me hizo entender a la figura de mi abuelo, pero no solo el político, el mártir, todo eso, como la carga pesada de eso, sino al ser humano, al padre, al abuelo. Amigo, por eso te preguntaba abuelo, por tu abuela. El camino, obviamente, de la salida es a grande a brocha gorda, ¿no? Pacto del Club Naval. Sí. Lo que yo entiendo de alguna forma que es la, entre comillas y a grandes rasgos, la legalización del pacto del Club Naval, que es la ley de caducidad, se puede diferir en el asunto, no hay ningún drama. Y después hacia adelante, el plebiscito, y después hay un segundo plebiscito en el 2009, en el que el discurso, para mí válido, era las circunstancias que no permitieron en aquel entonces tirar esta ley, que era, a ver, de alguna forma la ley de caducidad es hija de un momento en el que había una amenaza de que volvían los militares. Claro, exacto. Es, a ver, sí, la salida la justificación, Wilson Ferreira se murió de caducidad. Cargó en sus hombros, exacto, con una responsabilidad que entendió que era por el bien del país y se enfermó y se murió en 2 años, en 1 año y medio. Está esa famosa frase de él de vino el Partido Nacional a sacar las castañas del fuego y ni prendió el fuego ni puso las castañas. Y el pacto del Club Naval, a ver, yo tengo mi visión, Rafa seguramente tenga otra, van a tener distintas. Me parece que hoy, 2022, ponernos a discutir sobre esto solo nos va a hacer polemizar, que quizás en el programa es válido, pero nos aleja de lo que hoy realmente importa, y es que no solo hay familias que no saben qué pasó con sus familiares, y hay amigos que no saben qué pasó con sus amigos, sino que Uruguay, para reconciliarse, para que de verdad construya una memoria digna y fiel a los hechos, tiene que saber qué pasó, pero no solo qué pasó con esa gente, sino qué pasó en el pacto de Club Naval. ¿Quiénes estaban? ¿Qué se dijo? ¿Qué se pactó? ¿La ley de caducidad? ¿Cuáles fueron las conversaciones? ¿Quién la propuso? ¿Por qué la llevó adelante el Partido Nacional? ¿Qué tiene que ver el Partido Colorado en todo esto? Que siempre se lleva toda la cocarda, siempre sale ganando, que para el Partido Colorado ganar es el ganar el poder y absolutamente nada más. ¿Y por qué nunca paga los platos rotos? ¿Por qué los militares nunca pagan los platos rotos? No los militares, la institución militar, esto, sino los militares de la época. Ahí está la madre del borrego, me parece a mí. Bien, quería decir algo, Lalo, sí, quería decir algo... La ley, está bien, la ley de caducidad, pasar los plebiscitos. Artículo cuarto es, ¿no? Sí, señor. ¿El cuarto? El cuarto. ¿Te pude investigar? Sí. Por tanto, dejemos, si no es que queremos seguir siempre para atrás, como dice Puglia, siempre estamos mirando para atrás, ¿no? Bueno, miremos para adelante. Había una ley que decía artículo cuarto se puede investigar. Y a partir de Tabaré Vázquez... primer gobierno se empezó a investigar y empezaron a aparecer... Con la ley vigente, claro. El artículo cuarto lo redacta de puño y letra Wilson Ferreira, convencido que iba a ser presidente. Bueno, pero digo, lo que quiere decir que la ley estaba. Ahora, ni Sanguinetti, ni La Calle después, ni Sanguinetti otra vez lo quiso hacer. Yo quiero decir, yo participé en mi carácter de dirigente del PCNT de varias conversaciones con Sanguinetti y un tipo que fue clave en muchas cosas, que era el Pepe de Lía. Perdóname, Lalo, pero el Wilson dijo, ¿quiere que vaya yo a buscarlo a los militares? Bueno, pero, a ver, o sea, está bien, decir que está bien. No quisieron... Déjame terminar. Y seguramente terminar. Tampoco pudieron. Bueno, déjame terminar. No hicieron, ¿está? Ellos tenían una convicción. Yo no estoy diciendo otra cosa. ¿Qué fue lo que pasó? No hicieron. Estaban convencidos, ¿está? Sanguinetti permanentemente nos decía, y Sanguinetti era muy amigo del Pepe de Lía, y se tenía mucho respeto entre los dos. Y el Pepe le decía, pero chiquito, vamos a empezar a mover algo por lo menos. Y Sanguinetti decía, no, no se puede. Al segundo gobierno, ¿verdad? Ya no era el 85-90, ¿verdad? No era cuando recién había salido. Volvimos otra vez a conversar, ¿verdad? Y no había caso. Y entonces el Pepe le dijo, ¿sabes qué pasa, Julito? Como le decía al Pepe. Se va a empezar a mover el país. ¿Por qué? Porque la gente va a empezar a reclamar sobre su memoria, porque los desaparecidos son la memoria de todos. Tupamaros, socialistas, comunistas, pero blancos y colorados, todo, porque sobre ellos se construye el país. Entonces, yo lo que digo está bien, pero hoy día, sigamos hoy, una marcha tremenda donde, bien lo decía este Gutiérrez, cantidad de gente joven, es decir, se ha renovado el plantel, que sigue reclamando verdad y justicia. ¿Cómo es después? Yo qué sé, lo primero que tenés que tener es la verdad. ¿Para qué? Para que esos familiares puedan terminar de cumplir con algo fundamental, ¿verdad? Que en la vida. Murió, bueno, quiero enterrarlo. Hay dos. Quiero llorarlo. Ahora, quiero... Yo te decía la verdad. Que trasciende a Sanguinetti, a La Calle. Porque después entramos con gobiernos progresistas y tampoco pudimos, a pesar de que Tabaré plantea la investigación, tampoco se pudo llevar adelante en su totalidad. No. A eso es a lo que voy. Yo creo que trasciende. Lo que yo estoy diciendo es que avanzó, pero se puede seguir avanzando. Valle, Jorge Valle, que era, como dice él, era lo mata, pero teníamos conversaciones con él. Y vino y me dijo, vas a ver, te voy a encajar la... Eso es lo que me dijo, te voy a encajar la... ¿Está buscando un sinónimo? La Comisión de la Paz, a ver cómo va a temblar. Nosotros habíamos venido de Estados Unidos, que habíamos ido a reunirnos a Estados Unidos, fuimos a hablar con él, y él ese día iba a hacer la conferencia, que nosotros no sabíamos, sobre... Y me dijo, vas a ver, vamos a avanzar. Y hubo un avance, sí... Hubo gente que estuvo en desacuerdo, porque no era todo, no, pero era una parte importante. Y nos permitió después al gobierno de Tabaré seguir avanzando, porque había elementos para poder seguir. Pero no se avanzó. El problema es encerrar, es decir, no, Sanguinetti estuvo bien. Para mí estuvo horrible. Para vos habrá estado bien, no, para mí no. No, yo no hablo de que estuvo bien ni mal. Estoy diciendo que trasciende las personalidades políticas. Sí, y después llegaron los gobiernos progresistas, se avanzó, pero tampoco se avanzó en porque en... los militares esos que los tenemos por ahí presos son una banda de delincuentes, asesinos, de todo. ¿Está? Que yo comparto con él. Cuando te dicen, pero, no son humanos para nada. Pero nadie te discute. Porque fueron el... Yo, su cabeza fue eso. Para Santiago, tengo a Rafa y iba a Rafa sí, y vamos con Santiago, que todos quieren hablar. Primero pero que nada, Santiago, siempre se puede hacer más. Sí. Eso está claro. Segundo, yo creo que en el gobierno progresista hubo un cambio de calidad. Los que eran... las víctimas, si no se reconocía que eran víctimas, se las reconoció como víctimas. Se entró a los cuarteles y se llevaron policías y militares presos. Quizás no todos los que se podía, porque había que cumplir las garantías del debido proceso, quizás no estaban todas las pruebas, pero hubo un cambio de calidad. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, vuelvo más para atrás, Wilson le dijo a Pérez Aguirre, cuando Pérez Aguirre, en el momento en que se iba a votar, le dijo, pero Wilson, dijo, vos no te preocupes que está el artículo cuarto. Yo no tengo, ¿qué está el artículo cuarto? Yo no tengo dudas que Wilson ahí hacía la picardía. Ahora, el país tenía que salir con un acuerdo. O sea, el problema del Club Naval no era Club Naval, es que quizás debimos estar todos. Y quizás el error fue pensar, como algunos pensaron, que Wilson era un preso más. Porque Wilson llega al Uruguay y lo meten preso. Tal cual. Entonces, sí, era un preso más porque era un preso más, pero era un negociador menos. Y si hubiéramos... El negociador menos. Era, sí, sí, era uno. Era Wilson Ferreira. Entonces, no, por supuesto. Entonces, quizás debió buscarse la forma... Le costó la presidencia, Wilson. Sí, Wilson era el debió buscarse la forma de estar todos negociando. Ahora, que teníamos que salir con una negociación... ¿No? A mí no se me pasa por la cabeza que con todas las desgracias que teníamos todavía nos embarcáramos en una situación de violencia. Eso ¿esa no... negociación condicionó el avance? No, yo ahí tengo interpretación. Mi interpretación es que se negoció con la parte de las Fuerzas Armadas más sensatas. Y no se tocó el tema. Cuando viene la democracia... Bueno, no solo se tocó temas, porque cuando vino la amnistía a los presos políticos... Estuvo sobrevolando subyacente, como no, dijo... No, pero se puso en la ley que no iba a haber amnistía, que no alcanzaba la amnistía a los militares. Pero, Rafa, lo que está en el documento... No Déjame terminar. Medina no quiere la amnistía. Exacto. Y hay reportajes también con respecto a eso. Y hay un reportaje que yo no lo encuentro, pero lo voy a encontrar, Sanguinetti subiendo... ya presidente, a un avión diciendo de ninguna manera va a haber amnistía a los militares. ¿Qué es lo que pasa? Es que hay un cambio de correlación de fuerzas dentro de las Fuerzas Armadas que le dijeron, bueno, si acá tocan a uno, tocan a todos. Es mi opinión. Y a partir de ahí se van generando... Además, los militares no aceptaban la amnistía porque no reconocían los crímenes. Los crímenes. Claro, Santiago. A mí, a ver, cuando se sientan a negociar todos, quienes sean, a pactar algo... Todos se llevan algo. Seguro. Eso está de acuerdo. ¿Y qué se llevaron los militares entonces? El pacto del Club Naval. La salida. ¿Se llevaron el silencio y la impunidad? El silencio. No se explica por ningún lado. El silencio se llevaron. La salida la negociaron los demócratas. Pero ellos negociaron el silencio. Nicolás dice, como dijo Sereni, que sobrevolaba o subyacía el tema de la impunidad. No quiero entrar en esto porque en realidad hoy, 2022, no nos vamos a poner de acuerdo y no nos vamos a poner de acuerdo. Mi compromiso en trabajar lo que pueda hasta donde tenga alcance para que ese proyecto no tenga andamiaje porque es invotable. Bueno, ahí terminaba Santiago Gutiérrez, que hoy es militante del Partido Nacional, tiene 27 años, también confirmando, manifestando su compromiso para trabajar contra el proyecto que impulsa Cabildo Abierto, que le permita a los violadores de derechos humanos mayores de 65 años, los que están detenidos, volver para sus casas.